¡Malas noticias, niños! Hoy no es el día indicado para la diversión. No, no, no, no. Esto es Radio Changuito. Bienvenido a Radio Changuito. ¿Cuántos años van a Radio Changuito? Siete por ahí. Y con ustedes Radio Changuito. ¡Esto es Radio Changuito! A la cuenta tres ganas. Uno, dos, tres. Yo te cuento un cuento. Cuente, cuente, cuente. Hace mucho tiempo, más allá del espacio. Hola Radio Changuito, somos las chicas de ANSUR, Asociación Niña del Sur. Había una vez una mariposa que volaba y de repente se cayó arriba de una lechuza. Y la lechuza le dijo, ¡ey, cuidado! ¿No ves que te choca? ¿No ves semáforo? Perdoná, lechuza. No te pongas así tampoco. Lechuzita. Bueno, no te hagas la viva, mariposa. Uh-oh. Bueno, ¿estás bien? Sí, sí. En eso, aparece un mono que le dice, necesito ayuda. ¿Qué te pasa, monito? Me golpeé un pie. ¿Y qué necesitas? Algodón. Que me bajen una banana. Allá arriba era lo que está muy alto. ¿Qué te parece, lechuza? Y no sé. ¡Pobre monito! ¡Ay, cómo muele mi pata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Tengo mucha hambre! Bueno, está bien. Inténtalo tú, mariposa. La mariposa voló alto, pero no llegaba. ¡No puedo, chicos! Lechuza, por favor, bájeme esta banana. Bueno, lo intentaré. ¡Vamos, que tú puedes! ¡Sí, lechuza, vamos! ¡Más alto, más alto! Y la lechuza logró llegar la banana y la bajó para el monito. ¡Toma, monito! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Querés jugar con nosotras? Bueno, pero no sabía que tengo la batería. Nosotros te vamos a cuidar. Y así los tres tenían un gran día de juego. ¡Sí! ¡Yahoo! ¿Participamos en ese cuento? Agustín, yo participé de un mono. Yo en el día participé de la lechuza. Yo me llevé a decir la mariposa. ¡Chao, chao! ¡Fin! ¡Qué buen final no. Feliz! ¡Qué buen final feliz! ¡Qué buen final feliz! ¡Qué buen final feliz! Ahora escuchamos a Luis Pesetti. ¿Qué quieres escuchar? Manda un mail a radiochanguito@airelibre.org.ar. ¿Qué estás esperando? Atención al estribillo, ¿eh? A lo que se repite. Voy. Estribillo. Ya basta. Los niños que comen moco son pocos, son pocos. Los niños que comen moco son pocos. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un moco. El moco, el moco ya lo verás. Voy. Lo más bello. bello y elegante que tiene un elefante. Lo más bello y elegante es el metro de moco que lleva siempre ahí adelante. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió. Seguro que te dirá todo moco pasado fue mejor. El moco, ya lo verás. Si sales con tu novia, alócate poco. Si sales con tu novia, seguro que si la besas de retache te manda un moco, seguro. El moco ya lo verás. El moco ya lo verás. Continuamos con Radio Changuitos. En Radio Changuitos. Grandes temas. Hoy, ¿con quién te llevas bien y con quién te llevas mal? Hola, Radio Changuito. Somos las chicas de ANSUR, Asociación Niña del Sur. ¿Cómo te llamas? Diana. ¿Diana cuánto? Isabel Vallejo. Bueno. ¿Y con quién te llevas bien y con quién te llevas mal? ¿Con quién te llevas mal de las chicas? Con vos. Con Amelia. ¿Y con los varones? Con el Milton. ¿Y te gusta tu seño que tenés? Sí. ¿Y todas las seños que te quieren mucho te gusta? Sí. Byron, ¿cuántos años tenés? 6. ¿Cuántos hermanos tenés? 3. ¿Y vos sos el más chico en la casa? Sí. ¿Te gusta cómo es el sur? Sí. ¿Todos son buenos acá? Sí, algunos son malos. ¿Algunos compañeros, con algunos no te llevas bien? Con algunos no, y con algunos sí. Milton, ¿cuántos años tenés? 10. ¿Te gusta el sur? Sí. ¿Es divertido? Sí. ¿Las señoritas son buenas con vos? Sí. A ver, ¿con todos tus compañeros te llevas bien? Sí. Bueno, el Agustín, en julio, un... Milton, ¿y con otro me llevo bien ya? ¿Con las nenas? Bien. Re bien. Bueno, ¿con la seño? ¿Con la seño Mili? Mal. ¿La querés mucho la seño Mili? ¿La querés mucho la seño Mili? Sí, ella me quiere cuando le hago dibujo y no me quiere cuando me paso mal. ¿Y la seño? Todas las seños te quieren un montón. Sí. Bueno. ¿El profesor Beto? No sé, ¿me querés, Beto? Sí. Bueno, gracias. Espectáculo de hoy es... Música. Se trata de tu prima y lo sabes ya. Y esto tiene que acabar, porque no sé si aguantaré. Yo quiero estar contigo, nene. No aguanto tu prima, te juro que no la aguanto más. Se sienta en el cine entre vos y yo, interrumpe, se echa a reír. Habla de novelas sin parar y nunca de un genio de rock and roll. Y la verdad, creo yo que esto no puede seguir así. Hablarle a tu prima, decirle que nos deje vivir. Vamos al parque, se viene tu prima. Se hace de noche y no se va tu prima. Y es que esta chica no la comprendo. ¿Cómo se puede ser así? Hay que joderse, las cosas que hay que aguantar. se venga al cine y ella como si nada. Si por lo menos se pagara su entrada. Es que tu prima es mucha prima. No quiero llevarla ni a la esquina. Yo te lo pido, decirle que no la aguanto más. A la piscina se viene tu prima. Estoy tomando sol y me salpica. Y es que esta chica no la comprendo. ¿Cómo se puede ser así? Hay que joderse las cosas que hay que aguantar. Y esta chica que no se va, no aguanto a tu prima. Para todo el país, Radio Changuitos. La radio hecha por los chicos. No te pierdas este show. Ahora lo presentamos. No te ponga loco. No te ponga loco. No te ponga loco. Noticias locas. Hoy participan los chicos de la Escuela Comunidad Educativa La Paz. Último momento. Una rana arriba de una moto y baila. Y con manos grandes. La rana está media loca. La rana no es cualquier rana. Esta es muy loca. Le sacan muchas fotos y no puede manejar muy bien. Se puso a bailar arriba de la moto. Y tornó Gris Alega. Noticia para Pongi Loco. No te ponga loco. Encontraron un barco hundido porque alguien sacó el tapón del mar. Informó Lucas. El presidente fue atacado por alienígenas porque le debía 10 pesos. Terrible. Informó Alejo. Persona hizo robot por primera vez para hacer el mayordomo. Aquí está, señor. Gracias. Informó Noel. La Bella Durmiente se está muriendo de sueño. Llegó el príncipe y la Bella Durmiente no estaba durmiendo. El príncipe le dijo, ¿qué hace? Todavía levantada. Y ella dice, quiero dormir. Informó Mayra. Los sapos se convierten en mujeres. Al parecer, los sapos tomaron desechos tóxicos. Aún así son sapos muy bellos. Informó Ramiro. Un perro encontró un dinosaurio vivo en el medio del bosque. El dinosaurio gritó, el perro ladró y el dueño del perro dijo, aquí está. El dinosaurio sobrevivió porque cuando cayó el meteorito se escondió en un lugar muy bien seguro, como en una cueva, informó Cristian. Señora tiene dos gemelas. Una es blanca y la otra es negra. Después le volvió a pasar lo mismo con dos nenes. Que le asustaron ser una maracha y una cremita. Informó Gina. Esto fue No te ponga loco. No te ponga loco. Noticias locas. Chau amigos, esto fue todo por hoy en Radio Changuito. Bueno, chau, me despido. No tengo más nada que decir, chau. Un saludo para chau, todos. Chau, un beso. La radio está re buena. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuitos. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuitos desde Aire Libre, la radio comunitaria de Rosario. ¿Se está?